Noia είναι βεζένα στούκας, ως πόλο σε ρεγαλάν. Για γιουν βερανού εν τσινέρο, γιουν φαγιάρ εν αλταμάν. Ας όλας που γιάν μας άλτο, γιν καρανού εμπέθει πια νεβάρ. Hace que la cefa eterna y ahora siempre ya tronada. Siempre negando lo obvio, y esto es culpa de la suerte. Hace que la cefa eterna y ahora siempre ya tronada. Hace que la cefa eterna y ahora siempre ya tronada. Calculado que en unas añadas su continente basura será tan gran como Europa. Bueno.